Buenos días, Vani. Saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Trabajadores de una fábrica de la ciudad de Berisso defienden sus puestos de trabajo ante la amenaza de cierre. En Acerías Berisso, unos 50 trabajadores mantienen un plan de lucha en contra del intento de cierre de la fábrica y en reclamo de salarios adeudados. Como parte de las medidas, realizaron varios paros de actividades y la semana pasada mantuvieron una permanencia pacífica dentro de la fábrica. Eso logró la intervención del Ministerio de Trabajo, que convocó a una audiencia con trabajadores, sindicatos y la empresa. Sin embargo, los empresarios nunca se presentaron. Escuchamos a Carlos Lazarte, delegado de la UOM en Acerías Berisso. Que cobrando no nos alcanza. Imagínate nosotros, que ni siquiera cobramos. O sea, es un desastre lo que nos está pasando a nosotros. Es indignante. Ahí tenemos ahí gente que tiene cuatro, son cabeza de familia, cuatro o cinco chicos, o sea, no le pagás, o sea, sí, le cerrás la puerta a la cara, jugás, viste, haces ir a trabajar una dotación mínima, no le pagás, es indignante. Un desastre son. Acerías Berisso fue fundada hace 40 años y es una fábrica emblema de la industria metalúrgica local. Los trabajadores recordaron que los conflictos no son nuevos. Desde hace más de 7 meses denuncian pagos en cuotas, sueldos atrasados y malas condiciones de trabajo. Mirá, nosotros sí, siempre acatamos todo, no incumplimos con la ley. Se acató, conciliación obligatoria. Esperamos hasta, bueno, para prestar servicio de la empresa no se presentó nadie. A las 15 horas, como es habitual nuestro horario, nos retiramos. Teníamos audiencia prevista para hoy a las 15 horas. Hoy nos presentamos a prestar servicio. Nos encontramos con las puertas cerradas sin ningún comunicado. Nos retiramos a nuestro domicilio. Fuimos hoy a la audiencia y no compadecieron. Así que no sé qué tanto es lo que hablan ellos, que quieren sacar esto adelante, que siempre es la culpa del obrero, del trabajador, pero se ve que realmente no quieren solucionar esto. El Ministerio de Trabajo bonaerense convocó a una nueva audiencia entre las partes para el día de mañana. Para que eso se concrete, hace falta que primero se presenten los representantes de la empresa. Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.